Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, de la oligarquía terrateniente al empresario transnacional, con Valeria Hernández. ¿Sabés qué? Nos gusta ver las dos caras de una misma moneda. Si uno habla de estas transnacionales que buscan mayores beneficios a los beneficios que probablemente hoy sean también importantes y tienen, la otra cara de la moneda podríamos pensarla que la representan los pequeños y los medianos productores, los pequeños y medianos campesinos que tienen esa cantidad de hectáreas pequeñas y que frente a este panorama, ¿en qué situación quedan? Frente a ese mapa que se constituyen los hechos, ¿cómo quedan situados? Bueno, hubo varias estrategias para poder enfrentar esta dinámica que se instalaba a partir de mediados de los 90. Igual, bueno, en particular frente a la soja, digamos, ¿no? Porque la concentración de la tierra en la Argentina, bueno, siempre existió y nunca hubo periodos donde hubo una mayor distribución de la tierra a partir de las leyes que sacó el gobierno peronista, donde justamente congeló la ley de arrendamientos, ¿no? Que pudieran permanecer en las tierras que estaban arrendando los pequeños, los inmigrantes. Bueno, una serie de leyes que siguieron a esa cuestión como para... Nunca hubo una reforma agraria, pero hubo leyes que tendieron a reducir... Recortando. Valeria Hernández, doctora en etnología y antropología social. Sin embargo, a partir del año 75-76, la lógica de concentración vuelve a ponerse en marcha, y cuando vemos las estadísticas, claramente la tendencia continúa hasta hoy. Es decir, disminuyen la cantidad de unidades de explotaciones y el tamaño de cada una aumenta. Es decir, hay menos unidades y las que hay son cada vez más grandes. Más extensas, sí. Eso en cuanto a la propiedad. Pero yo decía antes que además, en este nuevo sistema, el arrendamiento es una vía por la cual se acapara también mucha tierra, se concentra tierra, con lo cual no solamente tenemos que mirar la titularidad de la propiedad, sino además las transacciones de arrendamiento. Y cuando miramos eso, vemos que a su vez hay todavía más concentración de tierra que la que simplemente se observa a partir de mirar las transacciones de compra y venta. Con lo cual, hay un problema enorme de distribución de la tierra que, sin embargo, una reforma agraria hoy no solucionaría totalmente, porque lo que está pasando en Uruguay nos ilustra perfectamente. En Paraguay sí hubo una reforma agraria Y lo que está pasando en Uruguay es que los pequeños agricultores que recibieron sus tierras del mismo modo que en Bolivia están alquilando a los pules, claro, que llegan en ese circuito hegemónico, claro, ¿no? Y terminan en entonces es un problema que hay que verlo de una manera sistémica, en donde muchas organizaciones campesinas comenzaron a reflexionar desde hace obviamente muchos años. Inclusive en su momento la Federación Agraria había también emitido un documento que se, en el 2004 acerca de la tierra para quién, para qué, justamente dando lugar a esa reflexión sobre el uso de la tierra. Pero bueno, quedó totalmente opacada con, de alguna manera, el beneficio que fueron obteniendo aquellos que se convirtieron en rentistas. Porque claro. Con el precio de la soja a casi $500 por tonelada, alguien que tenía 50 hectáreas podía vivir muy bien en una... inclusive una media de 100 hectáreas, vacaciones, auto, colegio privado para los chicos, o sea, era tranquilamente después, vivir. Claro, después la cosa se empezó a complicar cuando la soja empezó a bajar en el precio internacional y ya los alquileres tuvieron que ajustarse también a esa baja del precio de la soja. Ajá. Pero la cuestión con los pequeños, entonces, por un lado, los medianos, digamos, los que están agrupados en Federación Agraria y los chacareros, vamos a decir, de La Pampa, estuvieron como ahí tentados, primero para alquilar y después asociándose en estos pools locales que, de alguna manera, eran un modo de permanecer. Y si no, claramente fueron expulsados, tuvieron que vender. Hubo mucho, ¿se acuerdan? La movimiento asfixia de, económica, sí, ¿no? Fue importante la cantidad de, en un momento, fue bastante importante toda la cuestión de los remates de tierra, de los chacareros. Y lo que sucedió también es que muchos se quedaron con los equipos, los tractores, las cosechadoras, las fumigadoras, y empezaron a vender servicios a estos grandes pools que gestionaban muchas hectáreas. Entonces se articularon al modelo de agronegocios en el rol de hacer las labores en tantas hectáreas de tierra, ¿no? Que estaban ahí a disposición. Por el otro lado, los campesinos, con un modelo más, si se quiere, amigable, en la medida en que se llaman, si bien no son totalmente agroecológicos, en el sentido de que quizás usen un poco de biocidas o productos para controlar determinadas plagas o insectos, de todas maneras son comunidades que tienen una reflexión y tratan de ir hacia modelos que se llaman transición hacia la agroecología. Valeria Hernández condujo investigaciones tanto en Francia como en Argentina sobre la relación entre la ciencia, el mercado y el Estado en el marco del proceso de globalización. Desde 2003, la doctora Valeria Hernández investiga sobre los modelos de desarrollo, los sistemas de conocimiento y los mundos rurales en el marco del Programa de Estudios Rurales y Globalización. Valeria Hernández es autora, junto a Carla Gras, del libro Radiografía del Nuevo Campo Argentino, del terrateniente al empresario transnacional, publicado por Siglo XXI Editores en 2016. Si se está en transición, esto significa que aún no se ha instaurado como dominante. Claro, no se ha instaurado. Tiende a. Están intentando, a partir de una toma de conciencia y una relación mucho más, si se quiere, de convivencia y de coexistencia con los medios en los cuales, a su vez, movilizan para la producción de alimentos. Sí. Estas comunidades campesinas empezaron a reflexionar acerca de los modos de producir y las consecuencias y los impactos ambientales de esos modos de producir el alimento, ¿no? Porque son los lugares donde también ellos viven. distinto con el caso de muchos empresarios de agronegocios que no viven en, que no están en las localidades, en las localidades que pueblo, son en ese, claro, en ese hábitat. Algunos casos sí, pero en otros casos no. Entonces, digamos, de algún modo las comunidades campesinas empezaron a reflexionar y está, digamos, y a posicionarse como actores sociales portadores de esa reflexión a nivel social, proponiendo estos modelos más amigables, más agroecológicos, en el sentido de asociados a los ecosistemas, que usan menos insumos químicos para la producción. Entonces, y que además, en algunos casos, también plantean que hay que movilizar relaciones sociales equitativas, justas, y no basadas en la explotación, como sí sucede, ¿no?, en el mercado laboral más clásico. Entonces, son espacios en donde se están experimentando nuevas formas de producir y producir otra cosa. No solamente mediante otras relaciones sociales, sino además otros productos que tienen en cuenta todas las dimensiones, ¿no? No solamente la rentabilidad, sino además el impacto en el medio ambiente, que es una de las tendencias mundiales. Ahora, digamos, en la última reunión que hubo el año pasado, la COP 21 en París, justamente se planteaba la necesidad de ir hacia un acuerdo internacional sobre, porque la agricultura es uno de los sectores que más emite gases a efecto invernadero, claro, con lo cual hay ahí una interpelación al modo de producir los alimentos para que sea un modo sustentable, ¿no? Así que el tema de la tierra y el tema de el modo de producir alimentos son temas que impactaron y que fueron totalmente tomados por esos pequeños y medianos productores y ensayaron respuestas diversas en función de las posibilidades también que tenían de insertarse o no, por un lado, en el modelo agroecológico y por el otro lado, de resistir al agronegocio. Yo creo que la tierra tiene que pasar a ser hoy en día un bien social. Como dice la frase, tiene que ser para quien la trabaja. Y para que trabaje y aparte, para quien vive en ese terreno. Aparte, quien la trabaja, quien vive. Porque yo la puedo trabajar y no puedo vivir ahí. O yo la puedo hacer trabajar, como dicen otros, ¿no es cierto? Y estar viendo en el bar, en el mejor barcito del pueblo, viendo cómo está el precio del cereal. Entonces yo tendría que trabajarla y vivir ahí, en la tierra. Pocas veces nos preguntamos, ¿qué hay detrás de tantos productos que consumimos a diario? Como el tomate que usamos en la ensalada, o el azúcar con la que endulzamos el café. Detrás del tomate, el azúcar, el queso, hay familias, vínculos, tierras y culturas. Hay una gran diversidad que para sobrevivir necesita ser reconocida y valorada por todos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que por una cuestión de tiempo, y esto tiene que ver con lo que significa el desarrollo o el transcurrir de una audición, nos quedan algunos breves minutos y seguramente son muchos los temas que están quedando ahí en el tintero, como se decía en alguna ocasión. Por ejemplo, el rol de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, o de qué hablamos cuando hoy hablamos de Sociedad Rural Argentina, o una sigla que está cargada de seguramente significados interesantes para abordar, como la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, entre otros temas. O, por ejemplo, el conflicto del campo de 2008, qué secuelas, qué ecos en el presente, en el hoy, sigue teniendo, si es que lo sigue teniendo. Arbitrariamente, Valeria, arbitrariamente, lo cual, recapitulo, cualquiera de estos temas podrían haberse convertido en el cierre de esta primera charla, que ojalá continúe dentro de poco con estos temas que han quedado pendientes. Ya que apareció tan presente y alguien puede sospechar que a lo mejor agronegocios es igual a hablar de soja. El ciclo de la soja o el lugar de la soja, ¿se desarrolló todo lo que uno podría haber imaginado o está en un momento de declive y de reformulación de lo que existía para caminar por otros rumbos, por otros caminos? Sí, la soja tuvo un momento de oro, yo decía, hace unos años, después entró en crisis, ahora últimamente se empezó a recuperar, pero nunca llegó a esos niveles, digamos, de cotización internacional importante. Sin embargo, China, que es el principal, digamos, comprador de soja argentina, va a seguir expandiéndose. Es cierto que la crisis internacional reacomoda un ralentizó poco, ¿no? Exactamente, el consumo chino, y por lo tanto la cantidad de carne que comen por habitante por año los chinos, y por lo tanto ustedes saben que la soja va a alimentar centralmente cerdos y aves en China, con lo cual si los chinos comen menos cerdos y menos aves y menos proteínas animales, por van a comprar menos soja. Menos soja. Pero sí. Bueno, aparte de eso, el gobierno actual, como ustedes también saben, fue una promesa de campaña de retirar las retenciones, sacar las retenciones a todos los productos de exportación y en particular a la soja, ir reduciendo un 5% cada año de el 35% que era en su momento la retención de la soja en épocas del kirchnerismo. Bueno, este es el escenario. El escenario es un gobierno totalmente articulado a los intereses de los sectores exportadores del agro, y subrayo, sectores exportadores del agro, que no es todo el campo, porque el plato de los argentinos, por hablar de una figura, digamos, una metáfora que fue muy evocada en la época del conflicto con el campo, el plato de los argentinos no se llena ni con soja, ni con, digamos, ni con los derivados de la soja, se llena con frutas, verduras, y otros productos que están en un 80% explicados por la pequeña agricultura familiar y campesina. La ley número 20.247 de semillas y creaciones fitogenéticas, en su artículo 20, establece que podrán ser inscriptas en el registro creado por el artículo 19 y serán consideradas bienes, respecto de los cuales rige la presente ley, las creaciones fitogenéticas o cultivares que sean distinguibles de otros conocidos a la fecha de presentación de la solicitud de propiedad y cuyos individuos posean características hereditarias suficientemente homogéneas y estables a través de generaciones sucesivas. La gestión pertinente deberá ser realizada por el creador o descubridor bajo patrocinio de ingeniero agrónomo con título nacional o revalidado, debiendo ser individualizado el nuevo cultivar con un nombre que se ajuste a lo establecido en la parte respectiva del artículo 17. Así que lo que sí se llena con la exportación de soja son las arcas del Tesoro Nacional, que fue lo que sostuvo efectivamente mucho de la bonanza, digamos, de los años del kirchnerismo, y que sostiene también actualmente las divisas que entran al país. El 50% se explica por la soja. Entonces, bueno, esta es la realidad. Frente a esta realidad hay una serie de discusiones que se dan en torno a cuáles son las posibilidades de cambiar la matriz económica de un país en el capitalismo cognitivo, como le llaman algunos, ¿no? A este capitalismo que tampoco se pasa centralmente por la industrialización, porque la industria también está desmantelando su lógica clásica de las grandes fábricas y un asalariado importante, porque está siendo reemplazado por toda la robótica. Ustedes saben que hay cálculos de los próximos 20 años, el 80% de los trabajadores que hoy aseguran la industria moderna van a ser reemplazados por autómatas, por sistemas automatizados. Con lo cual, la salida ya tampoco es sustitución de importaciones por industria nacional. Porque ¿qué industria nacional estamos hablando? Si además de eso le asumamos la revisión crítica de toda la industria basada en el petróleo, es decir, industria contaminante, y toda la revisión que se está haciendo a nivel internacional en cuanto al tipo de desarrollo industrial, que tiene que ser una tecnología limpia, basada en una tecnología limpia, tenemos una ecuación muy compleja, porque tenemos que tiene que ser una industria basada en tecnologías limpias, que además tenemos que ver qué se hace con todos los empleos que no va a tomar esa industria limpia. El mundo laboral, digamos. Claro, el mundo laboral. Entonces, entonces acá hay un rompecabezas que hay que tomar en toda su complejidad. Valeria Hernández, doctora en etnología y antropología social. Porque el gran desafío del siglo XXI es responder a una necesidad agroalimentaria en condiciones sustentables y con un mundo que está necesitando cada vez menos trabajadores. Es una ecuación compleja desde el punto de vista político, social y ecológico. Entonces, la pregunta que vos me hacías, Oscar, en cuanto a digamos, cuál es el dilema frente a este frente a este modelo, y efectivamente es un dilema que tiene esas tres aristas: política, social y ecológica, que cualquier respuesta debería poder, cualquier propuesta que algún gobierno proponga y que la gente vote, debería poder mostrar cómo resuelve esas tres patas de la ecuación. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com